No eres tú, soy yo, episodio 17, por Grupo Netsi. Wikipedia define a Leoncio como el miembro Netsi que ha faltado a más programas que el resto del equipo, y luego procede a describir con lujo de detalles sus gustos extraños, sus temores religiosos y el número exacto de niñas preuniversitarias que lo han demandado por acoso. Finalmente, nos revela que sus páginas favoritas son lemonparty.org y las aventuras homoeróticas de los Caballeros del Zodíaco. Él, desde luego, niega todo lo anterior y asegura que Andrómeda Pan 85 no es un hombre en los foros. Pero todos sabemos que en la Wikipedia no hay nada falso, y cuando algo no concuerda con la realidad, es la realidad la que está equivocada. Todo esto es de vital importancia, porque el equipo de Netsi se dispone a hacer su programa de los sábados, justamente sin Leoncio. Esto es No eres tú, soy yo, y hoy es 19 de agosto de 2006. Estábamos escuchando una corta introducción con el tema de Journey of the Sorcerer, y los frikis de nivel 6 o superior ya sospecharán de qué vamos a hablar hoy, por cierto programa de radio, slash libro, slash serie de televisión y película que estaban conectados con este tema de la banda de Eagles. Desafortunadamente para las niñas del INEM que escuchan este programa, Leoncio no nos pudo acompañar esta semana. ¿Dónde está Leoncio? A Leoncio, al parecer, él tuvo problemas con la policía porque lo pillaron en el carro con un cargamento de... ¿Cómo se llama ese cóctel de marihuana que se mantenía bebiendo? No me acuerdo el nombre. Water. Lo cogieron con un cargamento de agua de la vida. Esa es una de las versiones. Otra es que iban en el aeropuerto y lo cogieron fue antes de abordar. Lo cogieron antes de abordar con unas niñas del INEMI que guardaban en las maletas el cóctel de marihuana. Bueno, entonces esta semana no tenemos a Leoncio con nosotros, pero sí tengo aquí conmigo a Pablo, alias el Carl Johnson Blanco, que está pasando por una etapa tardía de adicción a Grand Theft Auto San Andreas. Estoy diciendo 50% más groserías que antes gracias a ese juego. Y más agresivo, ¿no? Uno se empelicula mucho y sale uno en la calle y está como alerta. Sí, yo estoy alerta. Claro, en cualquier momento le cojo la moto a alguien o en fin. La semana pasada le instalé un nuevo computador a Pablo. Él nunca había jugado Grand Theft Auto San Andreas y en este momento yo creo que hasta sueña con Grand Theft Auto cuando está durmiendo, ¿no? Ya estoy yendo al gimnasio como Carl, me voy a hacer tatuajes como Carl, me voy a dejar la cresta y la barba como Carl, voy a hacer... Bueno, y también tengo aquí conmigo a Hans, que quería hablarles precisamente del próximo juego de Rockstar, que no es de tenis de mesa. Se ve como bacano y tiene una historia como interesante. Bully, ahorita vamos a hablar más de él. No, hablo de una vez. Ah, bueno, de una vez entonces. Bully, ¿de qué trata Bully? Bully es la historia de uno juega como un niño desorientado, como el nerdito, como el desadaptado. Un gordo. Sí, gordito. Es igualito al hijo de los Reyes de la Colina, sí, Beto. Muy parecido. También, es como si Beto tuviera 16 años. Y sí. También muy parecido al gordito de Monster House. De la nueva de CMX. El gordito se parece también, pero bueno. Uno juega como un niño desorientado, un niño que llega a una escuela nueva porque su mamá lo dejó allá abandonado para irse a su quinta luna de miel. El niño lo han echado de todos los colegios donde ha estado. Y en este, él como que trata de salvar los derechos de todos los nerdos y de todos los desadaptados. Es un nuevo juego de Rockstar que ya está causando polémica incluso desde antes que salga. Igualito a San Andreas, pues como con la polémica y con la expectativa que generó antes de salir. Este tiene todavía un tinte especial y es que es en los colegios, o sea, violencia en los colegios. Claro que inicialmente se creía que él iba a ser el bully, o sea, que él iba a ser él iba a ser el que abusaba de los nerdos en el colegio, pero resulta, y después fue que contaron que él es uno de los abusados que resulta pues que quiere Que quiere parar con vengarse, todo eso. Quiere pararlos. Claro que hasta donde yo he leído, claro que todavía el juego no ha salido, pero donde yo he visto, el juego no tiene una violencia exagerada como en San Andreas. Ni porque no hay, exagerado no hay muertes violentas como tal, pero sí mucha violencia física en el sentido pues de golpes, patadas, meter gente en el casillero, meterles la cabeza dentro del sanitario. Pero nadie que muere explícitamente. Y dijeron que no iba a haber nada de sangre, que en las peleas no iba a chorrear sangre como en Estamos San Andreas. Esperando que haya un botón de WebG por lo menos para que sea. Estamos esperando el WebG. Además que sí, en el ay madre, en el tráiler se ve. Se ve el WebG y ojalá que hubiera cancho también. Que hubiera un botón de cancho. Que fuera oriental de pronto, pero no, sí, la versión para Japón. Es que tiene un amigo, seguro que va a tener un amiguito asiático que le va a enseñar el cancho, que es más efectivo que el WebG. Más efectivo, sí, claro. Esperemos que Bully tenga el cancho. El niño se llama Jimmy Hopkins. Jimmy el Gordo Hopkins. Sí, y él trata entonces de parar a todo el mundo, el de quitarse a los profesores de encima, a los que hacen trampas, se va en contra de los más playcitos del colegio, y en la búsqueda de, en ese año que le queda de colegio, ser el mejor del colegio, ser el líder del pero colegio. Realmente no se ha pero visto un líder bueno. Todavía no se ha visto mucho de todas formas del juego. Se han visto algunas escenas. Hay un tráiler en este momento en las páginas. Es parecido, digamos, a Grand Theft Auto, pero dentro de un colegio. No se han visto escenas de exteriores, no se han visto escenas de vehículos, digamos. Entonces, dentro del colegio, el profesor Cascarrabias de fútbol americano. Las porristas. Hasta ahora se espera que no va a ser tan abierto pues como la serie de Grand Theft Auto, pero que sí va a tener una historia pues muy muy intensa. Bueno, que se va. Lo único es que nada más va a salir para Play 2. Pues inicialmente. Igual cuando salió Vice City era exclusivo de PlayStation 2 y a los 6 meses salió para PC. Cuando salió PC. San Andreas también era exclusivo de Play 2, que eso fue en el 2004, sí. Hace 2 años. ¿Y cuándo salió la de PC? Al año. Salió a los 7 meses. No, 7 meses exactamente salió hasta que salieron la versión de Xbox y la versión de PC. Eso después sale para PC con mejor textura y cositas más chéveres. Porque otro de los juegos que estoy esperando, yo por lo menos estoy esperando que salga rápido para PC, que salió la semana pasada el demo, es Dead Rising, un juego de zombies que salió para la consola Xbox 360 y que me tiene impresionado. De verdad, en este momento es el único juego que me tiene con ganas de comprar un Xbox 360, que no lo voy a hacer, pero es el único, yo pensé lo mismo también, es el único juego en este momento que ha sacado la cara por la consola. Dead Rising es la historia de un fotógrafo. Porque aparte de eso, Oblivion sacó la cara por la consola, pero yo lo tengo en mi PC. Oblivion también está en PC. Sí, o sea, no hay envidia. No tiene gracia, pues, sí. Porque, exacto. Mientras que Dead Rising por ahora solamente está en el 360. Es la historia de un fotógrafo. Es la historia de un fotógrafo que... ¿Te lo sientes identificado? Un poco. Es que fotógrafo de zombies. Lo pienso. Bueno. Es la historia de un fotógrafo que lo dejan encerrado en una ciudad, más concretamente en un centro comercial, donde da la casualidad de que todos están convertidos en zombies, toda la ciudad. Incluso hay un número específico de la población de la ciudad, creo que son 530 mil personas, y hay un contador en el juego que le dice que uno puede llegar a un momento en el juego en el que mató 530 mil zombies, aunque los zombies de todas formas pues se respawnean, los zombies vuelven a aparecer, pero hay un momento en el que uno dice puede matar a toda una ciudad pues de zombies. En Resident Evil todas combinadas, usted no mata más de mil zombies. No había, usted no mata más de 1,000 zombies del Resident 0 al 4 combinados. No, porque en el peor de los casos, pues en las escenas donde más difícil era, en Resident Evil salían 8 o 10 zombies al mismo tiempo. No, salían 6 zombies máximo. Sí, entonces, en las difíciles, en las... Salían máximo 6 zombies, digamos que en Resident, la de GameCube, en Resident Evil 4, sí, salían si mucho 8 zombies al tiempo, pero en esta, en Dead Rising, salen 500 zombies al tiempo en la pantalla, cada uno con un comportamiento independiente, y no es que sea un cloncito uno del otro todos iguales, sino que todos son completamente diferentes. Y el otro asunto es que son zombies que en determinado momento, que no son decoración de fondo, en determinado momento uno puede tener encima, tratando de morderlo a uno, 200, 300 zombies simultáneos. Exacto, no es que sean 500 zombies que están por ahí, sino que son 500 zombies en la pantalla detrás de uno, o sea, la pantalla llena de zombies y uno corriendo. Es algo realmente en los videojuegos que no se ha visto antes a nivel técnico. Sí. O sea, a nivel técnico, y eso es, aparte pues que en ese centro comercial se puede hacer literalmente de todo. O sea, en ese centro comercial se puede entrar a una tienda de bolsos de mujeres y empezar a pegar a los zombies con el bolso. puede entrar a una tienda de patinetas, coger una patineta y empezar a andar por el centro comercial en patineta. Sí, lo que muestra es que todo, absolutamente todo, se puede coger y se puede utilizar como arma, que no sea siempre muy efectivo, porque hasta las pistolas de agua se pueden utilizar para tontarlos durante un rato. Todo es un arma. Usted puede coger una matera, una silla, una, ¿cómo se llaman esas máquinas? Dispensadoras, de una maquinita dispensadora de chicle, se las puede tirar y la máquina se rompe y salen las bolitas de chicle rodando. El juego en cuanto a gráficos está muy, muy avanzado, que es algo pues que no se había visto hasta este momento. Tantos personajes juntos al tiempo on screen, al tiempo en la pantalla. ¿Cuál es el juego aparte de no es que 500 personajes al tiempo es un número muy grande? Sí, es muy poquito en este momento. Es que ni siquiera yo digo que los juegos de estrategia de PC, no, que se ven los personajes más chiquitos, en, ni siquiera de pronto 500, en ROM Total War es el único, los juegos de Total War, ROM, Medieval, los que utilizan en Discovery Channel para hacer la simulación de esas batallas, esos utilizan también 300, 400 personajes al tiempo, pero no con el nivel de detalle. Son, que todos, tiene. Son todos chiquitos. Sí, son todos iguales. No con el nivel de detalle de este juego. Otro que estamos esperando muy de este estilo, muy del estilo de Grand Theft Auto. Es el simulador de violación japonés. No. Ya lo recomendamos el link hace poco y no lo hemos podido tener. Nos acercamos, pero no. ¿Qué pasa con el de Jenna? Ya tenemos el de Jenna Jameson, que no es tan, bueno, es muy explícito, pero no es tan entretenido como molestar menores de edad en un hospital siendo uno un médico y ellas el de los pacientes. Ustedes no me creerán, pero tratando de encontrar el maldito juego me he encontrado más de un simulador de violación, pero ninguno es el del hospital. Los japoneses tienen algo raro. No, pues la simulación de violación, los más raros que yo he visto es simulación de violación de vírgenes, porque yo también estuve por ahí buscando, o sea, que todas son vírgenes, solamente buscaba, y simulación de violación de animales. que te cae matándole el ojito a la ovejita, al perrito, a todos los animales de la granja. No, el otro juego que yo me refería, que estamos esperando de este estilo, es un juego de American McGee que se llama Bad Day LA. Es un juego que viene para el PC, no sé si viene para PlayStation 2 no, también. No, es originalmente para Play 2, sí. No es para PC. No, ¿sí va a salir para PC? Va a salir para PC, que yo sepa. Va a salir simultáneamente entre Play 2 y PC, porque yo no sabía que era para PC, yo solamente había leído que era para Play 2. Ah, bueno, sale para los dos también. Entonces. Ah, excelente, ya no tengo envidia. Es un juego cel-shaded, o sea, se ven las personajes como si fueran caricaturas dibujadas. ¿Cuáles fueron los primeros juegos cel-shaded? Yo creo, de los primeros que recuerdo, Fear Effect y Space Jet. Race de Dreamcast, el de los Tunes. Jet Grind Radio de Dreamcast. Y Jet Grind Radio, sí. Después de eso han salido muchos, Beautiful Joe también. Pero realmente el primero yo creo que fue Fear Effect para PlayStation, sí. Ese fue el primero. Entonces este es un juego que es de ese estilo también, o sea, es free roaming, solamente que es en un el personaje principal es un vagabundo, un vago, y está en un día en Los Ángeles en el cual ocurren todas las catástrofes, o sea, hay meteoros, terremotos, invasiones de zombies, después llegan unos extraterrestres a acabar con todo, terroristas. Los terroristas se roban un avión y lo estrellan contra LA. El estilo visual del juego son polígonos, pero tipo caricatura. Sí. El estilo visual y el estilo del juego es como un Grand Theft Auto, por lo menos de lo que hemos visto pues. Sí, hasta donde se ha visto hasta el momento y se ve muy interesante es por eso, porque el setting es completamente artificial. Como no trata de ser como una ciudad neutral y realista como Grand Theft Auto, sino que está completamente acabada, llena de zombies por un lado, de extraterrestres, de platillos voladores, terremotos, animales y todo eso. Da para muchos niveles. Que no se ha hecho tampoco antes. Yo recuerdo, por ejemplo, el juego Incredible Crisis, que es una japonesada completa, que es una familia que el día que la abuelita está cumpliendo años empiezan a pasar una cantidad de desastres pues en Tokio. Hay un ataque de un oso de peluche gigante, al papá lo empiezan a seducir todas las mujeres por la calle por alguna razón que no se especifica. Incredible Crisis es muy parecido como en esa premisa en cuanto al Bad Day LA. Una cosa muy buena de ese juego que viene es que no se ha confirmado todavía, el protagonista es basado en Dave Chappelle. Por lo menos la apariencia física es basada en el comediante Dave Chappelle. No se sabe todavía si él va a ser la voz pues del personaje, esperamos que sí. De manera no oficial. Ojalá que fuera Dave Chappelle, sí, porque muchas veces, incluso muchas veces hacen un personaje pensando en un personaje de la vida real y al final el personaje no sale con nada. Sí. Como pasó en San Andreas. San Andreas es CJ, es 50 Cent. Sí. Cuando hace ejercicio y se cuando vuelve está grande, cuajo del todo es igualito. 50 Cent. A mí es una de las cosas que me gusta más de San Andreas y es que en general de todos los la serie Grand Theft Auto, eso ya lo habíamos dicho alguna vez, es que es una parodia de algún subgénero de películas y de alguna cultura en particular. En Vice City, por ejemplo, es una parodia de todos los clichés y todas las cosas charras que ahora nos burlamos, pero que en un momento vivimos en los años 80. Vice City es la más tirando, pero Vice City es más tirando para mí hacia el lado de de la burla. De es la, una burla, parodia, sí, pues, es que siempre es una parodia. No, pero mientras que San Andreas es más tirando hacia ser realista. Reflectivo. Es realista. También tiene sus burlas, pero la historia en general tira a ser más realista. Sí, porque San Andreas es una parodia. Yo lo considero una parodia, pues, de como toda esta cultura que había al principio de los años 90, pues, de las bandas, pues, las pandillas, los raperos. Y es una parodia porque tiene muchos clichés de las películas de directores negros de principios de los 90, tipo Spike Lee, como Boys in the Hood. A contrario a la creencia popular, no es dirigida por Spike Lee. El director de Boys in the Hood es John Singleton, que es otro director negro que ha dirigido varias películas. Él fue también el director de Shaft. El director pero la que dirigió Spike Lee fue Hazlo Correcto, que también es muy parecida a Boys in the Hood, que trata pues todo este tema de las tensiones raciales que se vivieron en Los Ángeles entre 1990 y 1992, antes de los desórdenes que hubo en Los Ángeles por Rodney King, que fue... ¿Quién es Rodney King? Rodney King es un ciudadano de Los Ángeles. Él estaba conduciendo. De color. Es un negro de Los Ángeles que estaba conduciendo por una carretera de Los Ángeles bajo los efectos de la droga. Entonces la policía lo estaba persiguiendo. Él no quería parar hasta que al final lo acorralaron, lo bajaron del carro y lo empezaron todos los policías a pegarle. ¿Cómo llama el palito del policía? La macana. Le empezaron a pegar macanazos pues en la cabeza, en el cuerpo. Una persona que andaba por ahí ensayando su handycam por primera vez grabó para los locos escenas, videos y salió estaba grabándolo para los locos videos, digamos, fue pues una casualidad completa, y esa fue la evidencia principal que él utilizó para demandar a la policía. Rodney King demandó a la policía de Los Ángeles por yo no sé cuántos millones. Hubo un juicio muy largo, pues, que fue una noticia nacional. Eso fue en 1991, perdón. Bueno, resulta que los jurados del juicio eran en su mayoría blancos, había un asiático y había un latino. Absolvieron a los tres policías a pesar de la obvia evidencia de que hubo maltrato policial. Claro. Esto pues sumado a muchas otras cosas que habían estado pasando en Los Ángeles, con toda esa tensión racial que había en esa época en los guetos, cuando estaba empezando, cuando vos decías el gangster rap, las pandillas que peleaban por territorio. Esto fue lo que creó el caos, los riots en Los Ángeles en 1992, que es el caos civil más grande que ha habido en la historia de América, que incluso la policía no pudo contener a la gente. Eso duró 3 días, tuvo que llegar la Guardia Nacional a parar la gente. Incluso la Guardia Nacional casi que no los puede parar. Hubo más de 8.000 personas arrestadas en ese caos de Los Ángeles, que incluso se dividió también para otras partes del país. Traigo a colación el tema de Rodney King porque alrededor de él es que digo yo que está basado San Andreas en su gran mayoría, porque está todo, o sea, la tensión racial. Mira, los tres policías que golpearon a Rodney King eran igualitos, dos blancos, sí, y un latino. Igualito a los policías eran que los lo persiguen blancos, a uno y lo acosan a uno en San Andreas. Idéntico, solamente que hay un policía negro en San Andreas que es la voz de Samuel Jackson, para meterle pues ahí como la parte, para no hacerlo tan igual, pero yo digo que es idéntico. Rodney King en este momento está en una clínica de rehabilitación y ha sido arrestado por infracciones con drogas, golpear prostitutas, desórdenes en el tráfico. ¿Quién ha hecho eso también? El Carl Johnson de San Andreas. O sea, todo está muy... Por eso es que me parece tan bacano el juego, porque le encuentro... La gente lo disfruta pues a muchos niveles. Por ejemplo, Leoncio dice que San Andreas es muy mainstream, que le gusta a todo el mundo. Es verdad, o sea, cualquier persona puede coger un juego, montarse en el carro, empezar a atropellar gente y reírse, pero el juego tiene por detrás la parte, sobre todo la construcción argumental de la historia, que es muy bien hecha, es una historia excelente. En cuanto a la construcción de la historia es impecable, o sea, sobre todo es históricamente cierta. Sí. Tiene muchas partes históricamente ciertas. Detallitos pendejos, es que estoy muy gomoso con San Andreas. Sí, es que se nota. Yo las fui pasando todas desde la primera. Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto 3 y Vice City. No había jugado San Andreas. Me gusta San Andreas primero que todo por el personaje, por el protagonista. Sí. Todos los protagonistas de Grand Theft Auto han sido unos amorales. Italianos blancos amorales. Amorales, que no les importa ir a hacer el crimen. Ah, vaya, mate al presidente. Bueno, pues vamos. Sí. En cambio, uno se identifica con él, porque a él lo ponen a hacer las atrocidades, pero por lo menos yo voy en el... Tiene conciencia. En el 40% del juego, más o menos. Yo no me lo he terminado todavía. Y él tiene una conciencia, o sea, hay una parte... No, a mí me faltan 21 misiones nomás. Ya va a acabar. A mí me faltan 21.000. Hay una parte, por ejemplo, que van a enterrar a un gángster de una pandilla enemiga y el hermano le dice, bueno, vamos a matar al líder que va a ir allá a estar en el entierro, vamos a darnos balas ya en el entierro. Y él, pero ¿cómo así? ¿Es un entierro? Pues no, sí, vamos para el entierro, pero es que es un entierro. Pues él todavía no cree, pues como que lo están envolviendo. Entonces, problemas, y me parece muy bacano eso, que el personaje tiene muchas facetas, pues aparte de que él hace sus... hace sus crímenes, pues, y hace sus cagadas, hace sus cosas, él tiene una conciencia. O sea, él es un personaje, pues, que no es como de una sola cara, sino que tiene cosa que solamente había visto yo, por ejemplo, los videojuegos, solamente con Solid Snake. De resto, sí, todos los personajes simplemente van y hacen lo que les dicen. Sí. Y hablando, pues, de ejemplos recientes, Gordon Freeman, Sam Fisher, Gabe Logan, todos van y hacen lo que les dicen y listo. En cambio, estos son como que tienen una... Se identifica uno con ellos porque los están mandando a hacer cosas malas, pero ellos se están pegando, pues, como el fondo, que no tienen la culpa de lo que les está pasando, están en el lugar equivocado. Pero es que si Jay, desde el principio, pues al principio, cuando él llega nuevamente a San Andreas, lo cogen los policías y son los que lo hacen como ir por el camino que no es, porque él nada más iba para la casa porque le habían matado a la mamá y sí, se quería reunir con la familia. Él huyó, a ver, el San Andreas está basado en tres locaciones de Estados Unidos específicamente, que son Los Santos, Las Venturas y San Fierro, que son San Francisco, Los Ángeles. Son Los Ángeles. San Fierro, San Francisco y Las Venturas, Las Vegas. San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Él se había querido alejar de toda esa vida de pandilla y se mudó para el oeste, o sea, para Nueva Liberty York. City. Exacto, sí. Estaba en Liberty City, que es Nueva York. Él tuvo que volver para enterrar a la mamá, que murió en misteriosas circunstancias. No me digan cómo muere la mamá. No, yo todavía no sé cómo murió. Todavía no sé, bueno, ni no quiero saber, sí, todavía. Él llega al entierro de la mamá y lo primero que pasa cuando llega a la ciudad es que lo arrestan unos policías, le quitan la plata, le quitan la ropa y lo dejan tirado en la calle en un territorio de pandilla enemiga. Y ahí es donde él le toca, pues, empezar a defender. O sea, no es una persona mala, sino que le toca defenderse, pues, de todas las cosas. Ya después empiezan a aparecer que en el barrio están vendiendo droga, entonces vamos a limpiarlo. Que este man fue uno de los que se nos torció en tal época. A mí otra de las cosas que me gusta mucho de San Andreas es que tiene, primero que todo, el replay value, que uno lo puede volver a jugar y ensayar cosas distintas, porque el juego es muy abierto y permite hacer una cantidad de cosas de formas distintas. Pero es que estamos hablando de una cantidad de cosas. Sí, y lo otro es que tiene muchas cosas escondidas que no son parte del juego. Por ejemplo, yo esta semana hablaba con Pablo y le decía que él no había jugado en el videojuego de CJ en la casa. Él tiene una consola de 16 bits conectada al televisor. Negra, un Sega Genesis. Un Sega Genesis, sí. Y si uno lo activa puede jugar un minijuego que viene incluido. Entonces tiene una cantidad de detalles y cositas raras. Por ejemplo, tiene partes que es en aviones, tiene partes en helicópteros, tiene motos, lanchas. Tiene, es un engine que, a pesar de que es sencillo, incluye una cantidad de cosas que muchos otros juegos hacen. Y en muchos juegos es más divertido los carros de San Andreas que los carros de muchos otros juegos que son hechos específicamente para carreras. Pero es que estamos hablando de muchas... O sea, San Andreas marcó un hito, por lo menos tecnológico, en ese sentido, y es que se pueden hacer de más cosas de las que se pueden hacer en el RPG más largo que usted pueda pensar. Sí. San Andreas es más largo que el RPG más largo que haya, sin ser un RPG. Sí. Pero tiene elementos de RPG. Vea, usted puede, está en una ciudad, puede ir a comer hamburguesa, a Los Santos, pizza, sí, puede ir hamburguesa, pizza, puede ir pollo, donde las prostitutas, puede jugar billar, puede ir a apostar en carreras de caballos, puede ir a los casinos, puede participar en un triatlón, puede los casinos ya en Las Venturas, todos los casinos puede ir uno a jugar. Puede uno engallar el carro en los talleres especializados y ponerle óxido nitroso, rines, pintura y hacer que el carrito brinque neumático, como de un lado para otro. Sí, como los riders. Tiene de todo. Siquiera Pablo está hablando bastante porque yo tengo la voz vuelta a pedazos porque he estado enfermo los últimos 15 días. Hace 8 días casi no edito el programa, pero desafortunadamente la enfermedad se subió a la parte de arriba del cuerpo y ya no está en la parte de abajo. Entonces, entonces la voz la tengo vuelta a pedazos, pero vamos a hablar del tema que quería introducir y con el cual habíamos conectado el intro y la música inicial del programa. Y es que estábamos hablando esta semana del tema de la ciencia ficción y de las series y de películas de ciencia ficción que vemos ahora, que los habíamos tocado, habíamos hablado un poco de Futurama en el capítulo 5, pero no habíamos profundizado. La música que escuchábamos al principio, para los que no la reconocieron, es la intro del programa de radio y de la serie de televisión y la película de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, La Guía del Viajero Intergaláctico, que es una serie original de la BBC de 1978 que ha sido traducida a varios idiomas. El libro se consigue en español. Este fue un intento, pues, de hacer radio de ciencia ficción y de hacer una comedia de ciencia ficción que en los años 70, en la época en que se estrenó Star Wars... Bueno, tenemos una pausa ahí por problemas técnicos. Un doble clic donde no debía ser, cortesía del señor Kawai. Pero bueno, estábamos hablando de esta serie de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que fue una comedia de ciencia ficción que salió más o menos en la misma época en que empezó a salir Star Wars, que fue como lo que Star Wars fue precisamente lo que revitalizó la ciencia ficción en la época moderna, pues, a nivel de cine. que es ciencia ficción. La cuestión con entender por ciencia ficción. La cuestión con la ciencia ficción, claro que eso es muy abierto porque hay ciencia ficción que incluye o no incluye magia, que incluye o no incluye extraterrestres. ¿Cuál es la diferencia del género de la ciencia ficción con el género, digamos, fantástico? La cuestión con la ciencia ficción es que es una obra en la cual se plantea un mundo diferente al nuestro, en la cual los cambios están justificados por la ciencia o por la tecnología. Ya el hecho de que incluya o no incluya otras cosas, por ejemplo, en Shadowrun, por ejemplo, que es un juego de rol, hay una combinación de ciencia ficción, o sea, hay ninjas con partes mecánicas, pero también hay magia, y también hay psíquicos, y también hay otra cantidad de cosas. Casi siempre es en un futuro cercano o lejano. Futuro cercano, a veces la mayoría de la ciencia ficción es como en un futuro más o menos cercano, porque las cuestiones de futuros muy lejanos ya vienen a caer más como en la fantasía, porque se pueden dar esa libertad. Que fue precisamente lo que quiso hacer Matt Groening con Futurama. Él dice que él había leído muchas novelas de ciencia ficción, que se leyó, por ejemplo, 1984. Sí. Fue la que más lo marcó. 1984, a pesar de que ya estaba un poquito quedada, y tiene es un libro que me gusta mucho y tiene mucha vigencia, es un libro que fue escrito en los años 20 y que plantea una sociedad en la cual todo estaba controlado por el Gran Hermano, y que era una sociedad fascista en la que todo estaba regido, controlado y castigado por el Gran Hermano. Entonces, en su época fue ciencia ficción. Ese era el problema, que la mayoría de ciencia ficción escrita hasta este momento, los libros clásicos van hasta 1992, el mundo está en ruinas. Sí, pues, yo me acuerdo cuando... Depredador en el 97. O, por ejemplo, el planeta de los simios, que según eso la raza humana lleva a estar bajo el control de los simios en el año 96. Exactamente, entonces él dijo, no, pongámosle de una vez 1000 años para estar 1000 años adelantado a todo el mundo y para poder justificar cualquier herramientica, cualquier cosa. Cosa rara, sí. Exactamente. Entonces, la cuestión con la ciencia ficción es que otro de los detalles, y esto es algo importante porque hay libros que, a pesar de que son futuristas y tecnología y todo eso, se consideran más fantasía que ciencia ficción, es que generalmente la ciencia ficción explora asuntos muy humanos. O sea, cuestiones como la moral, como la ética, como las decisiones que toma una persona en situaciones de emergencia. Cosas muy humanas, muy normales, pero que en un entorno extraño, dado por la tecnología, por los extraterrestres o por algo, se ven exageradas. Entonces el hecho, pues, como de que la guerra de los mundos, la intolerancia de una raza contra la otra, eso es una cosa muy normal y que se ve en cualquier libro, pero que se considera ciencia ficción es porque se está exagerando y se está explorando de otra manera, pues, a través del libro de Orson, de la obra de Orson. Al tema de Futurama, ¿cuál es el tema humano central de Futurama? El tema central es que cada uno debe perseguir el sueño que quiera. Me explico, con lo de los chips de... ¿Cómo se llamaba el chip? El chip de carrera, Fry supuestamente debería ser una persona que entregaba domicilios. Una persona que entregaba domicilios, pero él realmente quería hacer otra cosa. No sabe qué todavía, pero él quería hacer otra cosa. Bender es un robot creado para doblar cosas, pero él realmente quiere ser un cocinero, a pesar de que no tiene papilas gustativas. O sea, ese es como el tema, pues, central de la gente perseguir los sueños, a pesar, pues, de lo que le dicen que tiene que hacer. Una cosa que me gusta mucho de Futurama, lo noté esta semana, siempre lo había notado, pero esta semana se me dio en la cara. Me estaba viendo otra vez la repetición del primer capítulo, cuando mucho más adelante, creo que es al final de la segunda temporada, que es la invasión de los cerebros del espacio exterior, en la cual se revela que Mordelón, la mascota de la nave, era una criatura inteligente que había enviado a Fry desde el pasado 1000 años hacia el futuro para que detuviera los cerebros. Uno dice, bueno, sí, se lo inventaron después y eso lo contaron después. Pero si uno se va al primer capítulo y ve el momento en el que Fry cayó al tubo de criogenia, está la sombra de Mordelón en la pared. Eso estaba pensado desde el principio y eso es una de las cosas que más me impresiona de esa serie. Y sí. Uno en el primer capítulo, pues yo no me di cuenta en el primer capítulo. No, la primera vez que me lo vi, no. Ya supe eso, ya cuando lo volvieron a dar en Caracol, que acá rato en el primer capítulo, ya sí se nota la sombrita ahí de Mordelón al lado. Es impresionante, o sea, me gusta mucho eso y eso es algo que desafortunadamente mucha gente no tomó en cuenta, pues como que la historia, a pesar de la parodia y de lo cómico que era y de lo ridículo que era a ratos, las historias de Futurama son muy bien escritas y muy bien contadas. El Futurama tiene cientos de chistes de matemáticas, de ciencia, de física, de computadores. Eso es algo que la pérdida de ritmo acá me hizo olvidar. Le recomiendo a la gente que se lea precisamente este libro del que hablabas un rato, La Guía del Viajero Intergaláctico o La Guía del Autoestopista Galáctico, como lo tradujeron en España, que es la que se consigue, pues, por acá en Latinoamérica, es porque no solamente es un clásico de la ciencia ficción moderna, sino porque estableció una cantidad de clichés culturales y de referencias culturales que mucha gente no nota ni siquiera que son del libro. Por decir algo, el traductor de Alta Vista se llama el Babel Fish, el pez Babel, y el icono es un pececito amarillo. la explicación de por qué eso es una, de por qué el traductor se llama así, es de este libro, de la guía del viajero galáctico. Paranoid Android y OK Computer de Radiohead salen de ahí. Si quieren saber por qué siempre es bueno llevar una toalla, lo que decían en South Park es de la guía del viajero galáctico. Si quieren saber la respuesta a todos los problemas de la vida, el universo y todo lo demás, ahí lo encuentran. Si quieren, ¿cuál es el número que es esa respuesta? ¿40 y qué? 42. Y no les voy a decir por qué. Métase a google.com y ponga claro que es en inglés, nosotros les pegamos el link. La respuesta a la vida, el universo y todo lo demás, y sale 42. Pensamiento profundo, uno de los computadores que jugó contra Kasparov, es sacado de esta obra. NoFX tiene una canción que se llama So Long and Thanks for All the Shoes, que es un libro que es basado en una frase que sale en este libro. Y la frase es un libro. O sea, y, sí, y la canción Don't Panic de Coldplay también es sacada de este libro. Tiene una cantidad de cosas, de clichés. En Futurama salen muchos clichés de eso. En Los Simpson también lo parodian mucho. La cuestión de que los delfines son la criatura más inteligente del universo, o por lo menos la segunda más la criatura más inteligente de este planeta, es también de este libro. Entonces hay una cantidad de cosas que uno se ríe mucho más al ver Los Simpson, al ver Futurama, al ver cualquier otra parodia de ciencia ficción, gracias a haberse leído este libro. Yo me terminé de leer la última novela la semana pasada, que no la había podido conseguir. Lástima, porque el autor se murió en el año 2001 y ya no va a poder seguir escribiendo más. Volviendo al tema de ahora, decíamos que precisamente con Futurama tenemos una cantidad de cosas y una cantidad de cosas que desafortunadamente no fueron apreciadas en su momento. Y vamos a ver, ya habíamos dicho que es posible que salga una nueva serie de Futurama, o que por lo menos salgan algunos capítulos para directo DVD. El rumor en internet es que vuelve. Sí, que vuelve una nueva temporada. No está todavía confirmado si es para televisión o para lo que DVD, más dicen es que para DVD. Para DVD, sí, pero eso es lo que han dicho. Porque ojalá, porque el problema es que la Fox, eso es algo que me sacó la rabia la Fox en ese año, y es que canceló todas las series buenas porque se le acabó Archivos X. Tenían el problema de que como Archivos X era la serie de más audiencia en Fox, cuando se les acabó Archivos X no pudieron encontrar ninguna otra que tuviera tantos seguidores y cancelaron todo lo demás y nos dejaron antojados con un montón de series muy buenas de ese mismo año. Por ejemplo, John Doe tampoco, cancelaron Padre de Familia, la tuvieron que resucitar este año porque no tenían como nada más, y esa es buena. Entonces vamos a ver, algo que nosotros acá desafortunada o afortunadamente no tenemos en cuanto a los fans de la ciencia ficción es mucho cosplayer. Afortunadamente digo yo. Pero aquí sí se hacen eventos de cosplay. Pero curiosamente, no, ridículamente, aquí los hacen es el 31 de octubre. Sí, en la época todo el mundo está en discotecas disfrazado de pirata, mimo, payaso, cuánta cosa. Conejita, enfermera. Los mismos cosplayers se reúnen en sus sitios donde venden revistas de manga, donde venden figuritas de acción, donde, bueno, ¿cómo se llaman? Los Hobby Center. Hobby Center. Se reúnen en los Hobby Center a disfrazarse. El calabozo del androide. A disfrazarse, pues, de sus personajes de anime y de videojuegos favoritos. Pero sabiendo que eso no es necesariamente para el 31 de octubre, sino para cualquier día del año. Sí, o sea, esa es parte de la, como para no pasar la vergüenza ese otro día, pues, pero sí. Conozco cosplayers de Medellín y Bogotá y bueno, la cuestión con esto es que tenemos los Trekkies, los fanáticos de Star Wars, que en Estados Unidos van y hacen fila 3 días antes de la película, que van a las convenciones, que se disfrazan de Klingon, que tienen, porque hacen unos disfraces impresionantes a veces, yo no sé cómo se hacen esas crestas, y hay gente que está tan fanática que aprende hasta hablar Klingon. Me asustan, pues son impresionantes. A mí los Trekkies me asustan mucho. O los que saben hablar élfico también. Los que saben hablar élfico, los que... Sí, bueno, no falta el que también se crea que tiene el poder. Pero de la fuerza. Aquí lo hicieron con las últimas de Star Wars. También hubo gente que se disfrazó para ir a verla. A mí no me tocó ninguno. En la premier de Oviedo, del último episodio, del episodio 3, sí, había Chewbaccas, no. Chewbaccas, Jedi, sí, Darth Chewbaccas. Vader. Sí, no salen, no. Sí, Chewbaccas, Darth Vader, Jedi, sí. A mí Chewbacca me da no miedo. Eran filas, pues, de 2 cuadras con gente acampando. No, pero sí era un grupito nutrido, digamos, de unas 80, 90 personas. Buah. Disfrazadas, aparte, pues, del público normal que iba a ver la película. Yo tenía un muñequito de Chewbacca como tamaño, ¿cuánto es esto? 40 centímetros. 40, 50 centímetros, y me daba mucho miedo porque lo veía así como malacaroso. Es que pero después después lo empecé a querer. Ya me gustó Chewbacca. Ah. Bueno, para los que no están... Furry love. Ahora hablamos de los furries y los kigurumis. La cuestión con esto, para los que no saben exactamente lo que es un cosplayer, los cosplayers son las personas que se disfrazan de los personajes de ciencia ficción, de anime, de sus series favoritas, y van a las convenciones, o no falta tampoco, porque también hay mucha gente que porque considera eso parte de su vida diaria, pero yo recuerdo una vez un especial, un tipo que salía a mercar, salía al supermercado con su uniforme de la Federación Galáctica de Star Trek. Ay, Dios. No, y nosotros aquí bien mestizos con pedazos de negro, de indio, y nos creemos todos japoneses. Deberían hacer un cosplay de Condorito, un cosplay de Calimán, no era un cosplay de Don Chuma, un cosplay de Bobo Duro, de Come Gato, de Pepe Cortisona, de Yayita, las niñas haciendo un cosplay. Bueno, pero mentiras, todas hacen cosplay de Yayita. Sí, aquí se creen muy. Aquí todas son Yayita, pero un cosplay de Condorito, un cosplay. Bueno, en fin. La cuestión con esto es que la gente que va a las convenciones en estos días, tenemos, por ejemplo, yo tengo una página, se llama cosplayangel.com. Es una niña que tiene montones y los hace ella misma, porque eso es uno de los, eso es uno de las facetas interesantes del cosplayer. Es que no, la idea no es comprar el disfraz comercial, sino hacerlo uno mismo y hacer la competencia precisamente por quién lo hizo mejor y por quién es más fiel pues al personaje original. Yo les tengo otra página de cosplay idéntica a la que dice Mauro, que se fabrica sus propios disfraces, a pero es porno. Ella, alisachan.com, ella empezó hasta los 20, 21 años siendo cosplayer, asistía a convenciones, se ha disfrazado a todos los personajes habidos y por haber, o sea, pasando por videojuegos, cine, manga, anime, etcétera. Cumplió 21 años y a la vez cumplió el sueño que muchas personas teníamos, que era pasar de un sitio común y corriente de cosplay donde muestra sus disfraces a pasar a una página de porno donde se quita sus disfraces. Ya no se llama alisachan.com, que es donde sale vestida, que recomiendo a las personas que estén interesadas en el tema del cosplay que visiten alisachan.com. Pasó a ser alisakiss.com, que lo recomiendo para las personas que les interesa el tema de la desvestida. Ajá. Es el sueño de toda persona. Una niña que hizo cosplay toda la vida, de un momento a otro ya cumplió mayor, fue mayor de edad y se dio cuenta que ganaba más plata quitándole la ropa que as que ocupada todo un día con una máquina de coser haciendo un disfraz de Sailor Moon. Es más rentable. Pero igual hace el disfraz todavía, hace los disfraces. Dame unos stickers, puedes quitarse la ropa, sí. Pero da más plata. Entonces, bueno, la cuestión con esto es que hay ciertos clichés y ciertas cosas en los ferias donde la gente va en los disfraces y que tienen como mayor cantidad de seguidores. Por ejemplo, en todas estas ferias de anime, uno de los personajes, pues los disfraces que más se ven son los de las Catgirls, las Nekomimi, las niñas gato. ¿Por qué? Las conejas también. Y las conejas tienen una cantidad de seguidores y tienen una, pues la gente tiene una afición particular con esto, no en particular como Hans, que es un fanático de los furries. No. Y de Chewbacca. No, Chewbacca es bien. Y le ganaba. Sí. Le tuvo que win. La cuestión es que los furries, y esa es como la parte oscura del cosplay de las niñas gato, es que a diferencia de la niña gato normal, que es con el uniforme de colegiala y con las orejitas y con la colita solamente, el furry es el que tiene pelo en todas partes y cara de gato. Es como la parte más extrema y más oscura del fetiche. Es que el furry es como un cosplayer, pero ya digamos que se vuelve más fetiche de tipo sexual. Sí. Porque ya empiezan a pensar no en el personaje, sino más en el animal. Entonces como sí. La forma de gato, de pantera, de tigrillo, de bueno. Zorro. Ya empiezan pues como a pensar más por el lado del animal. Entonces esto se vuelve pues un fetiche muy... maluco. Muy internet. Muy oriental. No le vamos a pegar. Muy japonés. No. Ya les pegamos una vez el artículo de los Kigurumi y me dejó asustado. Y Lemon Party. Falta futanari. Es que falta. Ay. Esa palabrita futanari. Bueno. Dios. No, porque la cuestión con esta semana también, otra de las noticias importantes de esta semana, es que salió la película, por fin, la tan esperada película Snakes on a Plane de Samuel L. Jackson, yeah. Que les dejamos el saludo al final del programa de la semana pasada. Todavía estamos esperando, no la han traído por acá, la estrenaron apenas el jueves, pero sorprendentemente parece que la película no es mala. Yo estaba esperando que fuera una porquería, que pero igual me la quiero ver. Esto sí, ya me antojaron. Toca visitar el lunes a ver qué tal le fue en taquilla. Sí, pero según lo que están diciendo, pues la cosa va a ser un éxito en taquilla, porque es uno de los asuntos pues que la gente está más impresionada de esta película, y es que pronostican que va a cambiar el estilo como se hacen muchas de las películas en Hollywood, porque fue una película que cambiaron, modificaron, y el hype que hubo fue a raíz de que muchas de las cosas que hicieron y muchos de los cambios de última hora fueron a raíz de los mismos fans, de que pues es que comencemos por el título, Snakes on a Plane. Originalmente la película se iba a llamar Pacific Air Flight, no sé qué. Pues, es uno de los títulos vuelo, más ridículos de la historia del cine. Ridículos, sin pretensiones y más sinceros. ¿Sabes qué? No, ¿y sabes qué título? Me acuerda mucho así, haciendo la analogía con los videojuegos, que también es estúpido, pero a la vez es muy directo. Zombies versus ambulancias. que es un juego japonés en el que uno va en una ambulancia. ¿Qué es? Es un juego de PlayStation 2 japonés que no está traducido al inglés, en el que uno va por una ambulancia recogiendo heridos y esquivando zombies o pisando zombies. Zombies versus ambulancia. Es otro título como que... Straightforward. Es muy bobo, pero lo dice todo. Es zombies versus ambulancias. Para que no pregunten, pues, para que no... Y esta semana vi un clip en internet de una aparición de Samuel Jackson en el Daily Show con... el que hace lo del... que dijo lo del internet. Con Jon Stewart. Jon Stewart. En el Daily Show con Jon Stewart haciendo la publicidad, pues, de la película un día antes de que la estrenaran. Y él dice que fue un ambiente de trabajo muy bacano porque... todas las personas lo estaban haciendo por diversión. Sí, y eso, o sea, no estaban, pues, como que por las características dramáticas de la película, que vamos a hacer historia, no, estamos haciendo una película de serpientes y aviones y todos eran muertos de la risa, pues, cuando estaban grabando. Sí, eso, pasaron muy bien. Porque eso es lo que pasó, es que cuando la película se anunció y se comenzó, pues, como a planear escribir el script hace como 5 años, y inmediatamente la gente comenzó, se convirtió en un fenómeno en internet, la gente comenzó a hablar de eso, a rajar de eso, a hacer bromas, porque nadie creía, pues, que la película fuera a servir para nada, pero comenzaron a decir, pues, Samuel L. Jackson tiene que ser, pues, un tipo muy rudo que va a ir a acabar y a matar a puño a todas las serpientes mientras las insulta. Efectivamente, eso lo incluyeron. Que aprovechando, pues, que era una película independiente, que era puro B-movie, tiene que haber la pornstar frustrada que se vea desnuda en alguna escena. Pero es, sí, que en el trailer hay una escena enredada en un baño del avión sin ropa cuando les ataca la primera serpiente. O sea, eso se sabe desde el trailer. No, pero eso es antes de que saliera el trailer. La cuestión es que muchas de las escenas de la película y muchas de las cosas que se incluyeron, el lenguaje obsceno, sin censura, que originalmente iba a ser T, clasificación para adolescentes, y añadieron escenas para que fuera solamente para mayores de 21 años, fue precisamente por escuchar a los fanáticos de internet, porque eso era lo que los fanáticos estaban esperando. Por lo menos decían, es que la película no es tan mala si le meten una escena de sexo, la película no va a ser tan mala si insultan a todo el mundo. Entonces quisieron darle gusto a los fans y lograron muchos de eso, porque muchos de los fans están contentos porque es la película que se esperaban. Esperemos que sea mejor que Anaconda. No, con seguridad es mejor que Anaconda. Sí, y Anaconda es 2. No la salvó, Anaconda 2. Pues, no. Anaconda no la salva a nadie. Es que lo único más malo que Anaconda es Spice World. Usted se la vio. Bueno. Y Godzilla es más malo también. No, mentira, Godzilla, no está ahí como Godzilla por nada. Hasta el final, pero Anaconda sí es desesperante. Esperemos que sea mejor. Sí, no, eso es lo que han dicho que tiene. O sea, la verdad que es una película B. O sea, es una película B. No es una película, no es de alto presupuesto, es una película muy normal, pero es una película que es divertida. Pero lo dice todo, es para ir a ver a Samuel Jackson pegándole un puño a una serpiente e insultándola ya. Perfecto. Pero es que es eso, precisamente. No tiene consideraciones, no tiene pretensiones, no tiene moraleja, ni es políticamente correcta, ni nada. No, y eso no es lo bueno. Serpientes y listo, y picaron a todo el mundo. Y mátenlas y ya. Y se acabó. Y aterricemos con 2 vivos y listo. Pero vamos a ver, esperemos a ver que la traigan o que la traigan a nuestro alquiladero pirata favorito, a ver si la podemos ver. Cuando la ambulancia sale la última culebra y le disparan en el aire en bullet time. Claro, tiene claro que ser. Si no traes esa escena me siento tumbado, me siento frustrado. Samuel Jackson la esquiva en bullet time y le dispara a la última serpiente. Y explota el avión. Ah, bueno. Una página la página recomendada esta semana, nostarring.com, cortesía de Pablo. Muy buena página. Es un portal nuevo en internet, aparte de otro que les voy a recomendar también, que es lemonparty.org. No, es de cine también, es imsdb.com, Internet Movie Script Database.com. Es la base de datos de los scripts de las películas en internet, donde está el script completo de todas las películas, que es el que reciben los actores, pues, en la mano cuando van a ensayar. Es muy, muy, muy interesante porque salen de películas tanto clásicas como películas nuevas. No, me acordé cuando Mauro mencionó la de notstarring.com, que también es muy buena, que es un portal que nos habla de todos los actores que les ofrecieron cierto papel o pensaron en ellos para alguna película y que por alguna razón de la historia lo hizo otro y la película se inmortalizó con ese otro personaje. ¿Y cuál es la número uno de los fans? Hay un top 25. Sí. El número uno es una cosa que yo me enteré, fue por esa página. Bomba. Y es que para el personaje principal de la película Terminator 2 no habían pensado originalmente en Arnold Schwarzenegger, que quién más hubiera podido pensar para otro protagonista. Perdón, no Terminator 2, Terminator, para el protagonista del Terminator original, sino que habían pensado en O.J. Simpson. O.J. Simpson como Terminator, Sylvester Stallone como Han Solo en Star Wars. Sí. Chuck Norris como el malo de Karate Kid, el líder de los Cobra Kai, que era como la pandilla pues de karatecas de Karate Kid, la que ya habíamos mencionado hace un programa, que fue Will Smith como Neo en Matrix, Sean Connery como Gandalf, Sean Connery que era Gandalf, en fin, y muchos otros. Pues no está reinventando, como es una página entretenida de trivia de cine para mirar daticos y tener también. Pero esa de los scripts está muy bacana. Y la de los scripts, el script completo, o sea, pero no es reproducido, sino que son fotocopias, o sea, son las fotocopias, son PDF. Escaneado. Son PDF, las fotocopias del script, y usted las ve ahí completas. Bueno, porque otra página de movie trivia muy buena, claro que esta es muy conocida, es movie-mistakes.com, claro que mucha gente no la lee pues en español. Movie-mistakes.com, donde sale todos los errores. Error de Spider-Man, donde hay una explosión gigantesca y explotan las ventanales de todos los edificios. Y una escenita más adelante ya están todos arreglados. Una escena más adelante que pasa un minuto más adelante en la película. Es una página en la cual salen todas las películas, porque eso es remisiones de los fans, de los que van notando. Salen los errores de continuidad, de diálogo, de que se vio el micrófono, de que todos los errores de filmación de una película salen ahí. Y no criticando mal a la película, porque dicen que, por ejemplo, Star Wars es una muy buena película, pero es una de las que más errores tiene. Sale Matrix, que también tiene montones y montones de errores. El clasiquísimo error de Matrix, que es cuando está Matrix la original, cuando está Neo en el computador de su casa, que llegan los amigos a tocarle para pedirle una tesis. Sí. Para pedirle algo de una tesis, sí. Que el conejo, no sé qué. Cuando muestran una escena de un primer plano de la manija de la puerta, cuando alguien está poniendo la mano en la puerta, se ve clarísimamente el camarógrafo, se ve la cámara, o sea, sí. Se ve la cámara en el reflejo de la puerta, entre tantas otras pues que hay. Entonces es interesante para que vayan y miren. Y movie-mistakes.com, les pegamos el link y todos los demás de este programa en las notas y en el blog, porque dicen eso, que uno se ve muchas veces uno se lee el artículo y disfruta más la película porque está buscando los problemas. Claro, es que es muy bacano, está viendo esos detalles y uno disfruta más porque está pendiente de otras cosas aparte de la película. De la historia. Pues vos se la dices la primera vez bien. Y ya vos la conoces esto. La segunda vez y claro, y ya uno hay ve, sí. O no necesariamente errores, sino detalles muy pequeños que uno no conoce cuando pues, está viendo la película por primera como vez. Como lo de Mordelón, de Futurama. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, cuando van todos en las montañas, en la nieve, todos hundidos hasta las rodillas en nieve, y Legolas el elfo va hundido en la nieve. No, pero eso no es un error. No, por eso, que no solo de los errores, sino esos detalles. Habla de eso. Como el de Mordelón no es error, sino pues un detallito ahí escondido entre... O como cuando todos se bajan del caballo en El Señor de los Anillos, que cuando uno se baja un caballo, dobla las rodillas pues inevitablemente por el peso, y el elfo casi que cae flotando. O sea, sí. Son detallitos muy, muy interesantes. Bueno, fetiche con Legolas. Fetiches de elfos, no. Ya me vi también Piratas del Caribe 2, no me gustó. ¿Ya? Muy larga, es que son muy largas las escenas de pelea, las alargan mucho, es verdad. Sí, pero a mí me gusta. Dato, no, la película, es entretenida, pero las alargan. Dato de la función a la que yo me fui a ver la película, se salieron 10 personas del teatro. La gente, porque es así, yo no me salirse de una. Yo no me la soporto, ya pagué, pues ya. No, hay películas de las que yo me he salido, pero tampoco, pues esa no, o sea, yo no digo que sea. No era tan como mala. Tampoco ahí. Sí, tampoco, es, tampoco es para salir. Sí, pues no es para salir. Yo no sé la gente que está esperando. O sea, se van a ver Piratas del Caribe 2 y la película no miente en su nombre, son Piratas del Caribe y no ve, pues, ¿y para qué se salen? ¿Qué estaban esperando entonces? Sí. Casablanca. Y además, que claro, ya se vieron la 1 y ya saben de qué va la cosa. Ya saben a lo que van. Es entretenida, pero es como para un público, yo no sé, a los niños les encanta. Sí, pues los niños salen. Y es una película de aventuras. Entretenida. Es que el problema es que actualmente tenemos una cantidad de películas que no sé, la gente se está esperando cinearte de unas cosas que uno no se explica para qué van a verlas en primer lugar. La fotografía habla de... Vamos a vernos Snakes on a Plane, no para analizar la fotografía y los ángulos de cámara. El director vamos a reírnos. Quiso decir con esa escena los matices que... dramáticos de Samuel Jackson cuando lo muerde una serpiente y se da cuenta que si no consigue el antídoto se va a morir. No. Yo lo quiero ver pegándole un puño en la cabeza a una serpiente y la insulta. Eso es lo que yo quiero ver. Bueno, ya para terminar... ¿Cómo que ya para terminar? ¿Ya acabamos? No. Pues el León se va rapidito la cosa. Ya llevamos casi 50 minutos y el problema es que ustedes me interrumpieron en la mitad del programa y no se dieron cuenta. Yo me quedé con un montón de pendejadas sin decir hoy. Pero bueno, ya. Rápido, así. No, quedan para el otro programa, no hay problema. Me despido con un link hablando de serpientes que caen de aviones y de otras cosas. Este es un podcast que se llama hometowntales.com. Es un podcast de gente que analiza hechos curiosos, hechos raros y leyendas urbanas de muchas de las ciudades de Estados Unidos. Entonces analizan, por ejemplo, serpientes que caen del cielo y que no se sabe por qué, ranas, peces. Pero es un podcast. Avistamientos de Pie Grande, partes donde dicen que hay casas embrujadas, que había piratas y tesoros enterrados. Entonces van por varias ciudades y van analizando, no como creyentes, como escépticos, esa parte de esos mitos y leyendas urbanas. Yo supongo que la fuente principal de los que hacen ese podcast es una página de internet que se llama Snopes.com, que es el, es, hágase de cuenta, el IMDb es el sitio de referencia principal de todas las leyendas urbanas, pero de todas, o sea, de todas. Que Paul Pfeiffer no es Marilyn Manson, que mezclar Coca-Cola con chicle no envenena, que hasta, mezclarla con los mentos te hace estallar la cabeza. Las leyendas urbanas, pues, principales de que no han sido resueltas todavía, del asesinato de Kennedy, de Jimmy Hoffa, bueno, Snopes.com, es el Bloody Mary, encerrarse en una habitación oscura, mirar al espejo y decir Bloody Mary 5 veces, no le va a pasar nada. Todas las leyendas urbanas están ahí. Yo supongo que es, pues, como un punto de referencia importante para la gente que se es que son los mismos pueblos. No sé si sean los mismos, pero en la página, que es hometowntales.com, busquen el link en la nota del programa. Ellos también, aparte del podcast, tienen todos los días noticias y hacen seguimiento de noticias de avistamientos de ovnis, de Pie Grande, de cangrejos que encuentran con 3 tenazas, pues desde las cosas más ridículas hasta las cosas más clásicas, hacen el seguimiento de estas leyendas urbanas. Y es interesante, pues, para la gente que le interesan estos temas, pues, de la ficción y de... ¿A quién podría no interesarle un cangrejo de 3 patas? No, de 3 patas, no, de 3 tenazas, los cangrejos tienen 8. La otra de pronto era un cangrejo bien armado, pero la otra tenaza era otro, bueno, en fin. Bueno, y hablando de eso, antes, así, rápido, ¿no vieron una noticia de un, como un fósil de extraterrestre que encontraron en, por Bogotá, por Cundinamarca? Sí, en Colombia. ¿En serio? Un fósil. Creo que sí, algo así. Fue en Colombia, mentira, no estoy diciendo si en Bogotá o nada, fue en Colombia. Ah, mi novia fue la que me contó. Chisme mi novia regional. Fue la que me contó que salió en las noticias. Pues todavía no saben, lo están... La otra semana nos... Lo mandaron a los científicos, pues, como para que vean que es porque nadie lo ha visto, sino que la gente ya ha dicho que es un extraterrestre, que es un diablito que se murió antes, que era enterrado, cosas así, pues. Que fue porque hubo reelección de presidente. Que era un satánico. Bueno, los dejamos por esta semana. Recuerden enviarnos sus sugerencias, comentarios, saludos, opiniones al correo noerestu.soyyo@yahoo.com y visiten nuestra página en www.noerestu.com, en donde encontrarán links, videos, juegos y toda la basura extraña que encontramos en la red a lo largo de la semana. Visiten también nuestro mapa de Frapper y dejen allí su firma o compartan sus fotos e imágenes con el resto de los oyentes. Ahí sí, firmen, que no hay nadie. Firmen. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Armand Serna y a Learn Music Network en www.mnhome.com por el alojamiento y el ancho de banda. Y a todos ustedes, claro, está por escucharnos cada semana. Nos vemos el próximo fin de semana y nos despedimos con el tema Abril 29 de 1992. Como estamos tan gomosos con San Andreas, yo pensaba poner Fuck the Police de NWA, que es una de las bandas que hace, pues, la banda sonora del juego. Pero esta canción, principalmente de Sublime, que no hace parte de la banda sonora del juego, habla de todos los sucesos de los que mencionamos al principio del programa con Rodney King, que ocasionó los disturbios en Los Ángeles, en lo que está basado el juego. Los disturbios en Los Ángeles en 1992. Grand Theft Auto San Andreas en 1992. Todo es históricamente correcto. Es muy interesante. Sublime Long Beach All Stars. Listo, hasta la próxima semana. Saludos. Long Beach All Stars. La otra banda. Cause everybody in the hood has added up to here. It's getting hotter and hotter. said it was for the Mexican and not for the white man. But if you look at the street, it wasn't about Rodney King. Got this fucked up situation and these fucked up police. It's about coming up and staying on top and screaming 187 on a motherfucking cop. It's not in the paper, it's on the wall. National Guard, smoke from all around. Units be advised of in attempt 211 to arrest now at 938 Temple, 938 Temple. 30 subjects with bands trying to get inside the CP's house. They're trying to kill them. Hace millones de años, una raza de seres hiperinteligentes y pandimensionales se hartaron tanto del constante parloteo sobre el significado de la vida que comisionaron a dos de sus mejores mentes para construir una estupenda supercomputadora para calcular la respuesta de la vida, el universo y lo demás. ¿Ya nos tienes una respuesta? Sí, pero no les va a gustar. No importa, la respuesta existe. Muy bien. La respuesta a la pregunta última. De la vida, el universo y lo demás. Es... ¿42? ¿42? Sí, sí lo pensé muy a fondo, esa es 42.